Vamos a estar hablando con alguien que nos va a compartir también sus sensaciones. Estoy hablando de Sonia Magazinic, ella es coordinadora de Mujeres Sin Miedo y dirigente de Juntas y a la Izquierda del MST, de La Matanza es ella, y es trabajadora social. Sonia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá también, ¿eh? Una tardecita otoñal. Ya se nos viene el otoño, sí. Es inevitable. Así es. Comentaba yo un poco de todo lo que nos ha dejado y que todavía seguimos analizando, las jornadas históricas de este nuevo 8M. Y nada, queríamos conocer un poco tus sensaciones y tus conclusiones. Bueno, la verdad que este 8M se enmarca en esta cuarta ola feminista que estamos viviendo no solo en Argentina, sino en el resto del mundo. Así es. Por eso caracterizamos que es una nueva ola feminista, ¿no? Por la masividad, por la radicalización de los reclamos, por el nivel de movilización, ¿no? Y porque además es internacional. Sí, ¿no? Sí. Muy pocas veces antes se ha visto en el movimiento feminista, digamos, tan aguerrido y tan unificado en sus reclamos a nivel mundial. Nosotros, desde el 2015, que empezó el Ni Una Menos acá en Argentina, se fue contagiando y fue creciendo a distintos países de Latinoamérica, de Europa, y bueno, ahora con esta ola verde, que además el movimiento feminista ha puesto como uno de sus principales reclamos el derecho al aborto, no solo en Argentina, sino también estamos recibiendo el apoyo del resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Así que es una situación y un momento que estamos viviendo, creo que, sí, que nunca tuvo histórico esta fuerza del feminismo. Sí, histórico totalmente. Eso queda en evidencia, Sonia. Sí. Digo, el poder del movimiento feminista en nuestro país, incluso como vos bien decías, está reconocido además mundialmente. Sí. Hacen, las compañeras de otros países hacen permanentemente referencia a lo que sucede aquí en nuestro país con el movimiento feminista. Sí. Hay sí, una sí, revolución un polo, en marcha. Sí, sí. Hay una revolución en marcha que nadie puede desconocer. Pero, ¿cuál es la respuesta que ves ante nuestro? Tengo que esbozar una sonrisa porque ya sí, conozco tu respuesta, pero te la voy a hacer igual. La respuesta ante nuestros reclamos tan genuinos, digo, no solamente del Estado y de la justicia, analicemos también la respuesta de la sociedad. Hay muchos actores con mucho peso, con mucho poder y que son aparatos ideológicos muy fuertes que siempre operaron contra los derechos de las mujeres. Ajá. Desde el Estado, nosotros caracterizamos que es un Estado burgués, porque es un Estado que defiende el statu quo y las leyes de poder en favor de una clase social específica, que es la clase, que es la burguesía, ¿no? Uh-huh. O sea que tenemos el Estado, por otro lado la tenemos justicia. La justicia uh-huh. patriarcal, porque la justicia también siempre hizo oídos sordos a todos los reclamos de las mujeres. Así es. Por otro lado tenemos las iglesias, y no hablamos solo de la Iglesia Católica, no, sino en este momento también el peso que está teniendo la Iglesia evangelista, ¿no? En los barrios más humildes surgen a borbotones las iglesias evangelistas y que tienen en este momento alianzas con los partidos políticos que tienen más peso en nuestra sociedad. Entonces, los partidos políticos que la mayoría de la gente ve como alternativa, ¿no? De esta bipolaridad que hay en la sociedad, por un lado últimamente tenemos Cambiemos, el PRO, el radicalismo, y por el otro lado el PJ o el kirchnerismo. Bueno, estos dos partidos están haciendo alianzas tanto con la Iglesia evangélica como con la Iglesia católica. La Iglesia católica siempre fue subvencionada por el Estado. Sí, sí, ¿no? Sí. Los obispos, los seminaristas, los curas, las monjas, los colegios católicos, exentos de impuestos, complicidad manifiesta y atroz en todos los casos de abuso sexual en la iglesia. Bueno, todas esas situaciones siempre fueron ocultadas, ¿no? Siempre fue naturalizado, ¿no? Prácticamente, pero hoy en día salen a la luz y hay un repudio generalizado también contra las iglesias de parte del movimiento feminista. Por eso fue durante el año pasado también cuando desde el Senado se negó, sí, se votó en contra del derecho al aborto, empezaron a resurgir las apostasías colectivas. Tal cual. Sí, ¿no? Sí, hay sí. un montón de personas que empezaron a darse cuenta del rol, uh-huh. ¿no? Contrario a los derechos de las mujeres, sí. contrario a los derechos del sector de la diversidad sexual, incluso contrario a los derechos de los niños, de las niñas, Total. ¿No? Porque si se oponen a la educación sexual integral en sus sí. escuelas, y no solo en sus escuelas, sino en las escuelas estatales donde la iglesia en las provincias que tiene mayor peso. Todas las provincias del noroeste, Salta, Tucumán, Jujuy, sí. San Juan, son provincias donde la iglesia católica tiene mucho peso. Incluso en Tucumán tuvimos esta muestra tan atroz, ¿no? En Tucumán y en Salta, sí. de nenas violadas, donde la ley las protegía y garantizaba el derecho a una interrupción legal del embarazo, y con el peso de la iglesia tuvieron sí, ¿no? allí hubo un ese derecho un combo perfecto niñas. Allí viste allí hubo un sí. combo perfecto sí. para el horror y para el gobernador de Tucumán claro, es un desde gobernador la clase desde la clase política CJ, oh, a ver. Bueno es la clase política de la provincia sí. el Ministerio de Salud y los antiderechos a full bueno. cual, y la justicia cual. También la justicia y por la supuesto. Justicia también entonces fue un combo esa allí situación ni siquiera tendría que haber sido judicializada por supuesto que no, al contrario por supuesto que no. Ni siquiera tendría que haber llegado la justicia bien. Si la justicia toma nota de una situación así tendría que haber actuado de manera urgente para garantizar el derecho el a esa derecho, niña por no supuesto. Para sí, vulnerarlo sí, sí, tal cual estamos de acuerdo pero hablamos entonces del estado de la justicia o del Poder Judicial, como sí, se debería decir, del Poder Judicial, y sí. de los fundamentalistas religiosos, o las religiosidades. Sí. ¿Y qué te parece a vos, cuál ves vos que es la respuesta de la sociedad cuando salimos todas las mujeres y las lesbianas, travestis y trans a concentrarnos y a las marchas a reclamar? ¿Cómo ves vos la respuesta en general de la sociedad ante esto? Yo creo reclamos? Que la sociedad se va polarizando. Estos movimientos tan fuertes y tan arrasadores generan una polarización en la sociedad. Por un lado, cada vez más personas que se animan a movilizarse, que abren los ojos, sí. que apoyan, que salen, que luchan, que salen a dar charlas, a talleres o a participar o quieren convocar a movilizaciones. Y por otro lado, el sector retrógrado, el sector conservador, se va buscando nuevas herramientas como para fortalecerse y para dar la pelea. Bien. O sea que son dos polos, ¿no? Que están cada uno cada vez más, digamos, convencidos ideológicamente de hacia dónde tienen que luchar. Las mujeres, todo el movimiento feminista, el movimiento LGBT, tenemos la convicción de que son nuestros derechos y que los tenemos que conseguir. Hay otro sector conservador, religioso, de la justicia patriarcal, de los partidos también sí. patronales, sí, que dicen esos derechos no se los vamos a dar y vamos a hacer la alianza con quien sea la alianza con tal de que no los consigan. Porque sienten que estamos atentando contra sus instituciones. Bien, es un la poco... La iglesia jamás va a permitir, ¿no? Sí, no, no, es la resistencia. Que la mujer salga de ese rol doméstico, que la sí. mujer decida sobre su cuerpo, que la mujer se enfrente, ¿no?, a todas estas cuestiones de injusticia, ¿no? La iglesia es una institución, digamos, conservadora y como tal necesita mantenerse rígida, ¿no?, en sus preceptos, en su dogma. Es una institución dogmática. Como lo son también los partidos conservadores, los partidos de las patronales, los partidos de la burguesía, son conservadores, quieren sostener las instituciones como están, no les gusta tampoco que haya demasiada democracia, que la sociedad opine, participe, se movilice, no Bien. Están acostumbrados a eso porque pierden su poder, ¿no? Están acostumbrados al verticalismo, a la obediencia, ¿no? Sí, sí, considero que visibilizar las luchas es sumamente importante. Pero además también hay que sostenerla, ¿no? Eso es otra tarea del movimiento feminista. Sí. Pero además tenemos que incidir no solamente en poner en agenda todos nuestros reclamos, sino que incidir en las políticas públicas integrales que tanto reclamamos y que tanto necesitamos y que no las vemos. Porque claramente esto no condice con la realidad, ya que, bueno, es alarmante alarmante la cantidad de femicidios, sí. de abusos, de violaciones. Creo que todavía tenemos un largo camino por recorrer y una larga lucha por dar. La última pregunta que te hago, porque ya se me cierra el tiempo. Vos hablaste mucho de partidos políticos, de movimientos políticos. ¿Hay oportunismo de parte de movimientos políticos que se suman a esta lucha? Yo creo que los partidos más oportunistas lo que están haciendo es sumarse a los celestes. Ajá. Los partidos y al feminismo, ¿no? ¿No se suman al feminismo algunos partidos políticos? No. Yo creo que no. Yo creo que no, porque si, por ejemplo, Cambiemos, el PRO, ¿no? Que Macri habilitó, cosa que nunca se había dado hasta ahora, la posibilidad de que se debata el proyecto de interrupción legal del embarazo en el Congreso. Él habilitó. ¿Pero por qué habilitó? Porque no pensó que el movimiento de mujeres lo iba a tomar con esa fuerza. Entonces, digamos que le salió el tiro por la culata, ¿no? No pensó que el avispero iba a ser tan fuerte. ¿Pero qué hizo? Jamás se manifestó como feminista. Y además... Pero tampoco queremos que se... Yo, perdón, pero no necesito que Macri se considere feminista. Pero ahí te das cuenta que no hay oportunismo porque ni siquiera se manifestó como feminista, ni mandó a sus senadores a votar a favor. Entonces, no se sumó a la ola feminista, de ninguna manera. Sí, trató de frenarla. Hablo de todos los partidos en general, claro. Y de los movimientos políticos en general, digo. Bueno, fíjate pero, el kirchnerismo. ¿Qué está haciendo pero kirchnerismo? Yo, la pregunta unamos fue... Unamos los celestes con los verdes. Sí. Fíjate si eso es entender el movimiento feminista. No, pero digo, no solamente hablamos... Perdón, sí, Sonia, sí. Comparto eso. Sí. Pero digo... hay otros partidos políticos, hay otros movimientos políticos, tal vez los que se declaran más progre, que se suman al movimiento feminista. Digo, es una pregunta que te hago. Y saquemos a los dos partidos que nombraste. Sí, que son contrarios si se suman, con el derecho de las mujeres. Se suman con el oportunismo, con el oportunismo al movimiento feminista. A eso me refería yo. ¿Vos lo ves eso? Si vos te fijás... los Encuentros Nacional de la Mujer, ¿cuántos años tienen? ¿34 años. ¿Quiénes son los partidos que estuvieron presentes siempre en los movimientos en el Encuentro Nacional de la Mujer? Yo he visto todos los partidos. De izquierda. El kirchnerismo creo que fue hace cosa de 1, 2 o 3 años. El PRO no fue nunca. El radicalismo no fue nunca. Entonces... ¿Quiénes estaban el 8M, que era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Un grupito hace 5, 6, 8, 10 años atrás, un grupito de partidos de izquierda. ¿Quiénes se movilizaban el 28 de septiembre por el derecho al aborto? ¿Quiénes se movilizaron por el derecho al aborto cuando se presentó por primera vez el proyecto? Los que llaman explícitamente a movilizar son los partidos de izquierda. Más allá de sus errores, sus aciertos, distintos posicionamientos en alguno o en otro punto. Pero los partidos que están siempre a la cabeza de las luchas y de las reivindicaciones por los derechos de todas las personas, porque el principio básico de los partidos de izquierda son los derechos humanos. Ampliar los derechos, ampliar la democracia, ¿no? en esta sociedad. Entonces es... Sí, está perfecto. Sinceramente es muy visible eso. Más allá de sus aciertos, sus errores, algunos posicionamientos en un punto o en otro. Sí, ¿no? O en seguramente... la táctica, muchas veces en la táctica, en la forma. En la forma, seguramente. ¿No? Porque a veces uno dice, nosotros, por ejemplo, desde Juntas y la Izquierda, estamos pensando en estas PASO que vienen ahora, ¿no? Aprovechar las PASO para hacer una consulta popular vinculante en relación al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasaría si los millones de personas que estaban movilizadas en la calle, porque fueron 2 millones aproximadamente en Capital Federal, pero cuántos millones se movilizaron en total en el país? Sí. Si se aprovecharan esas PASO para que las personas pudieran expresar su posición, su apoyo. Nosotros dejamos en manos de 72 dinosaurios, que eran los senadores. Bueno, eso es la democracia, no tenemos otra alternativa. Claro, sí hay una alternativa, una consulta popular vinculante, que es un recurso democrático también, está reconocido en nuestra Constitución, la consulta popular vinculante, como lo consiguieron en Irlanda. En Irlanda se consiguió el derecho al aborto a través de una consulta popular vinculante. Claro, pero no estamos en Irlanda, Sonia, viste, hay una gran diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Se puede llamar? ¿Quién lo tiene que llamar? Nosotros lo tenemos que proponer. Los 2 millones de mujeres que estuvimos movilizadas en la casa, salir a pedir, ¿no? Esos son puntos distintos, entiendo, son... que se pueden pensar distintas. Pero todo el movimiento feminista, todo el movimiento de mujeres, las mujeres que... ¿Vos sabías lo que pasó, el bochorno que hubo en Plaza de Mayo? ¿Cuándo? Ahora, con el 8M. Sí. Creo que se viralizó y se conoció bastante la situación que pasó. Sí. Lleva mucho tiempo de preparación, ¿no? La marcha del 8M, el seguro, escenario, una organización, el horario. Sí, una organización bastante dificultosa. Bueno, cada uno de los que participan en esas reuniones, ¿no?, de organización, se compromete a poner una parte de la plata para el sonido, escenario, exacto, etcétera. Sí. ¿Qué pasó? Llegado el día del acto, no estaba la plata, el aporte de la CGT ni de la CTA. Sí, sí, sí. Se juntó, en una hora se juntó todas las mujeres que estaban ahí, lo sé. Juntaron la plata. Pero a mí eso no me extraña, las mujeres, el movimiento feminista está acostumbrado a estas cosas y sabemos resolver en lo inmediato. Pero esos son detalles importantes que tienen que conocerse, ¿no? ¿Quiénes son los que juegan en contra de los derechos de las mujeres? ¿Quiénes son los que intentan boicotear? Los que no llamaron al paro, por ejemplo, ¿no? Las mujeres pedían que se llame un paro general. Yo creo que está bien. Es la forma de pegarle al sistema. Nosotros estamos en un sistema capitalista y patriarcal. Bien. Y la única forma de pegarle es pegarle al bolsillo. Yo así creo como cuando que... los obreros quieren conseguir una reivindicación, ¿cuál es la herramienta más poderosa de los obreros? La única, la más poderosa, es la huelga. Imagínate si en Argentina se hubiera llamado una huelga general, un paro general realmente. Hasta que no se obtenga el derecho al aborto, no se trabajaba. Bien. Un país paralizado. Escuchame. Imagínate el poder que hubiéramos tenido. Sin duda. Yo creo... Y la CGT y la CTA llamaban un paro. Creo en el poder del movimiento feminista. Sí. Creo que vamos a derrocar el patriarcado. Obviamente que será un proceso no tan rápido como nosotras queremos. Y sí, yo creo que este 8M fue mucho más contundente que el del año pasado. Y sí, el del año pasado fue mucho más contundente que el anterior. Sí. Quiere decir sí, que sí, poco a poco vamos a ir logrando sí, mucha más fuerza. Sonia, lamentablemente tengo que cortar. Bueno, te da para mucho la charla, por supuesto. Muchísimo. Y lo haré, la seguiremos en otra. Tan apasionante, ¿no? Tan apasionante. Sin duda, sin duda. Y tan importante para claro nuestras vidas. Sí, mirá por qué importante. Además, cuestión de vida o muerte. Tal cual, así es. No es una moda como lo quieren hacer ver algunos, no, sino que es cuestión de vida o muerte en este sí, momento. Sí, para ya muchas. Lo creo que sí. Bueno, Sonia, te agradecemos quienes hacemos tu tiempo, mujer, por aquí por Radio Kermés. Anabel Abrán, Nina Yanes son mis compañeras. Hoy Nina no está porque está pachuchita y nos está acompañando Charlie Com en la operación. Un abrazo para todos. Gracias. Saludos y saludos a todas las pampeanas desde las mujeres matanceras. Gracias. De Juntas y a la Izquierda. Gracias. Y Mujeres sin Miedo. Gracias a vos también por este gracias tiempo. Hasta pronto. Chao, chao.